soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Bienvenidos. Qué buena onda, man. Qué buena onda. Más explosivas que dinamita y más urgentes que el pan de cada día. Mira lo que has hecho con todo lo nuestro. Quiero dedicar especialmente la acera de enfrente hoy de hoy día a Danitza Luna y a Esther Argollo, pero además de ellas dos, a todas las compañeras de Mujeres Creando, con quienes realmente nos partimos la espalda en 18 horas de trabajo pintando un mural para toda la ciudad de La Paz. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando. Es histórico el hecho de que Mujeres Creando haya pintado la fachada del Museo Nacional de Arte. Nunca antes, artista alguno, ni hombre ni mujer, ni nacional ni extranjero, lo había hecho. Échame a mí la culpa de todos tus temores y tu desventura. Cuando Joaquín Sánchez, curador de la Bienal CIART, me invitó a participar de esta versión, le dije que todas las versiones, desde su fundación, hicieron el intento de que Mujeres Creando participara, y que nosotras nos negamos todas las veces, precisamente por las críticas que tenemos para con un evento que, en mi entender, no había logrado proponer nada a la sociedad. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas, ciudad traicionera. Luego de una larga discusión, acordamos en que participaríamos únicamente bajo tres condiciones: que se trataría de una intervención colectiva y no personal. Por eso quienes quieren achacarme el mural, la Galindo, insisten en invisibilizar el trabajo colectivo. Y no lo digo por quitarme responsabilidades, sino porque es muy diferente un planteamiento colectivo que un planteamiento individual. Es diferente, ni mejor ni peor. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro. La segunda condición que le pusimos a Juan Carlos Valdivia y Joaquín Sánchez fue la siguiente: que nos dieran el hall de la presidencia, de la vicepresidencia del Estado o la fachada del Museo Nacional de Arte. Ciudad traicionera. Ellos, Juan Carlos Valdivia y Joaquín, consiguieron el permiso para la fachada sin que nosotras entregáramos ni proyecto ni boceto alguno, sino bajo el pacto de la completa libertad, un pacto desafiante e inédito que reconocemos y agradecemos. No se hace eso, ciudad traicionera. Nos interesan los muros externos del museo porque consideramos que los muros interiores están muertos. Voy a volverlo a repetir. Nos interesan los muros externos del museo porque consideramos que los muros internos están muertos, que no generan expectativa alguna y vienen siendo hace tiempo ya secuestrados por una pequeña élite que es imitativa, mediocre, egoísta y antidemocrática. Mi secreto, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no se hace. Nos interesan los muros externos porque no queremos camuflar nuestra fuerza expresiva bajo el manto protector y permisivo de la institución arte, entre comillas. Una institución que venimos cuestionando en sus taras clasistas, racistas y homofóbicas hace décadas ya. Por eso es que elegimos exponer nuestro trabajo fuera, de cara al temblor de la piel misma de la ciudad. Es allí donde las metáforas se vuelven explosivas. Es allí donde adquieren olor y sabor. Y es allí donde se desatan las pasiones. Afuera del museo, en el medio de la realidad, en el medio de las sensibilidades cotidianas. No se hace eso. Trabajamos cerca de 18 horas continuas con un diseño discutido y definido por tres personas: Danitza Luna, Esther Argollo y mi persona. Las otras dos compañeras tienen nombres que quizás ustedes no han escuchado nunca. Ellas son desertoras del mundo del arte. Son feministas, son integrantes de Mujeres Creando. Son desconocidas y anónimas porque representan esa gran masa de creatividad intensa que la institución cultural boliviana excluye, expulsa y desconoce por clasismo, por racismo y por misoginia. Muy cargada. Que lleva por dentro. Cuando nos juntamos las tres, una vez que les di la noticia de que teníamos los muros y la fachada del Museo Nacional de Arte, a dos mujeres jóvenes, a quienes probablemente el museo no les hubiera dado opción a tener espacio o galería jamás, nos sentamos las tres a decidir lo que íbamos a hacer. Trabajamos sobre dos instituciones centrales de la sociedad, la Iglesia y el Estado. No podíamos renunciar a criticar a la Iglesia, menos podíamos renunciar a criticar al Estado, por lo cual decidimos un muro complejo. Y la gente dirá, ¿y de dónde sacan semejantes ideas? Les voy a explicar el lugar desde donde nosotras trabajamos los contenidos. Nosotras no nos colocamos en un lugar de demanda. No nos colocamos en un lugar de pedido. No nos colocamos en un lugar de víctimas. ¿Qué es lo que se espera? ¿Es lo que se aplaude? ¿Y es lo que se acepta de las mujeres? Nosotras nos ponemos en otra posición bien distinta. Hablamos desde nuestro pensamiento y ponemos a prueba sus verdades con poderosas metáforas. Fue como una puñalada, teleserie mexicana, con derecho a todo. Un Cristo que carga una cruz hecha de penes. Un cardenal que se masturba. Y una virgen que invita a pecar. Los tres debajo de una cruz en la cual está siendo crucificada una mujer en manos también de cardenales. Tres figuras acompañadas de grafitis que invocan e invitan a la rebelión, a la desobediencia y a la duda profunda. Uno de ellos dice que Dios se quede huérfano sin madre ni virgen que lo proteja. Otro grafiti dice, tu iglesia crucifica mujeres cada día, el feminismo las resucita. Y el grafiti central de este altar blasfemo, Ave María, llena eres de rebeldía. Con derecho a todo, muy cargada al maquillaje, para esconder la culpa. Pero no nos quedamos ahí. En el mural dedicado al Estado, en el caso del Estado, lo que hicimos es recrear un escudo boliviano. Pero no cualquier escudo. Un escudo donde el Cerro Rico de Potosí aparece completamente hueco. El cóndor, el bufeo de los ríos venianos y el jaguar salen huyendo de una escena dantesca de un país en destrucción. Es por ello que el nombre del escudo boliviano, en lugar de decir Bolivia, dice Bolivia en destrucción. Este escudo queda incrustado dolorosamente, dejando marcas de sangre, sobre la espalda de un hombre desnudo, obligatoriamente arrodillado, porque su pene se encuentra sujeto con una cadena a un lingote de oro que, por supuesto, le impide erguirse de pie. Se trata de la crítica al Estado patriarcal, extractivista y depredador que tenemos. Es una representación del hombre boliviano genitalizado e inconsciente de su propia decadencia. Este escudo va acompañado de dos grafitis. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Y el otro grafiti, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Se trata de un escudo anarcofeminista, antichauvinista, cuyas autoras nos declaramos traidoras a la patria. No nos interesa con este gran esfuerzo convencer a nadie de nada, sino remover y hacer temblar nuestros imaginarios sociales. Ya no desde las mujeres como víctimas que piden derechos, sino desde las mujeres en estado de rebelión que proponen otra sociedad y otro país, que proponen el destape de nuestras hipocresías, la recuperación de nuestros cuerpos, la duda sobre las verdades absolutas heredadas de nuestros padres. ¿Qué lleva por dentro? Ciudad traicionera. Somos nosotras las primeras que estamos conscientes que cuando trabajamos sobre símbolos y metáforas, la interpretación que sobre ellas se desata es el reflejo de la sociedad y sus propios prejuicios los que entran en escena. Toda mi existencia. Me engañaste y me mentí. A mí particularmente no me interesa la discusión aburrida de si esto es arte o no es arte. No me interesa esa discusión porque es ociosa. No me interesa esa discusión porque es una discusión de propiedad de los intelectuales y es una discusión de propiedad de los historiadores del arte, que bueno, escriben los libros de las versiones oficiales para sí mismos. A mí lo que me interesa es dejar claro que esto es política. Lo nuestro es transformar la sociedad, y estamos convencidas de que la ira que el mural ha desatado es la ira de quien tiene miedo a la contundencia de nuestros argumentos, a la fuerza de nuestra irreverencia. Estamos seguras de que es la misma y exacta ira que lleva a los feminicidas a actuar contra mujeres que les dicen «voy a trabajar» o «voy a vestirme como me da la gana» o simplemente «no gobiernas mi vida nunca más». Esa es la misma ira la que desató el mural. No se hace eso. Es una ira fundada en el miedo. Es la ira de quien sabe que el piso que pisa está mojado, rajado y deleznable. Yo escribí esta columna ayer, regresando del Museo Nacional de Arte en la mañana, más o menos a primera hora de la tarde, después de haber contemplado a un joven rayonear y haberlo contemplado pasivamente. Ahí yo lo miraba, un chango de unos 20 años que quería algo de protagonismo y que escribía insultos sobre el mural y que sobre todo intentaba borrar el pene con un marcador, el pene del obispo. Para la hora en que les estoy leyendo esta acera de enfrente, el mural ha sido cubierto con pintura blanca por una masa de fanáticos fundamentalistas religiosos anoche, mientras rezaban el rosario y cantaban el Ave María, que yo, por si acaso, lo he cantado muchísimas veces. Lo que quiero decir por eso, para cerrar esta acera de enfrente, es que una vez más, ese mural queda incrustado, queda pintado en el imaginario de toda la sociedad. Y de ahí es de donde no lo podrán borrar ni con pintura, ni con gasolina, ni con culpas, y mucho menos con insultos. Ciudad traicionera, la acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias, caminen por ahí las consentidas, caminen por ahí las adictas, caminen por ahí las prohibidas, caminen por ahí las frías y santitos por ahí. Aquí es la acera de enfrente. Estás escuchando, estás escuchando Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Bienvenidos. Qué buena onda, man. Qué buena onda. Échame a mí la culpa de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Y yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. A todo, muy cargada al maquillaje para esconder la culpa que